La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Financiamiento. El Estado tiene la obligación jurídica de financiar a las organizaciones indígenas, sostuvo el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal, en un artículo publicado en el boletín Justicia Viva. El financiamiento público es un tema de fondo para evitar que sucesos como el convenio entre la organización amazónica, AIDESEP y Petrobras vuelvan a ocurrir. La necesidad es apremiante si se considera que estamos ante organizaciones que no cuentan con ingresos propios y que representan a colectividades que sufren niveles de exclusión, pobreza y de elevada vulnerabilidad en sus derechos. Manu. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentó un proyecto a ser desarrollado en el Parque Nacional del Manu que servirá como herramienta para proteger a este patrimonio de los efectos del cambio climático. El proyecto está destinado a preservar la biodiversidad del lugar y la seguridad de quienes habitan la zona de amortiguamiento del Manu, ubicado en las regiones de Cusco y Madre de Dios, en el sur del país. ONAMIAP. Con la participación de más de un centenar de mujeres indígenas procedentes de 15 regiones del Perú, se realizó el segundo Congreso Nacional de la Organización Nacional de Mujeres, Indígenas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. En el evento se renovó la Junta Directiva para el periodo 2012-2015 y se reeligió por unanimidad como presidenta a la lideresa quechua Gladys Vila Pihue. Como vicepresidenta se eligió a Ketty Marcelo López, procedente del pueblo Achaninka de Junín. Además, se aprobó un plan estratégico y presentó una agenda nacional indígena de las mujeres a las autoridades en un foro público. La naciente entidad incorporó como nuevas bases afiliadas a las regiones de Ancash, Lambayeque, Piura, San Martín y Ucayali. Afrodita. El convenio de colaboración recíproco, suscrito entre la Sexta Brigada de la Selva del Ejército y los titulares de concesiones mineras como Minera Afrodita, es inconstitucional, sostuvo un informe jurídico del Instituto de Defensa Legal. El citado acuerdo desnaturaliza las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas y afecta derechos constitucionales como el principio derecho de igualdad y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, indicó el autor del mismo informe, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda. Cañaris. Más de 600 comuneros del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, Lambayeque, bloquearon esta semana la carretera que va hacia el campamento minero Cañariaco en exigencia para que la minera se retire del lugar. Ellos demandan se respete la consulta popular realizada el 30 de octubre de este año, en la que el 95% de los votantes rechazó el proyecto minero Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper. TLC. La posibilidad de que las empresas incrementen las demandas de arbitraje contra los estados en América Latina al amparo de los tratados de libre comercio es un escenario a considerar por países como Perú. A dicha conclusión llegaron expertos nacionales e internacionales que analizaron las limitaciones que tiene el Estado peruano para regular las inversiones internacionales debido al derecho que otorgan los tratados de libre comercio. El punto de partida en el análisis fue la demanda que el grupo Renco, del cual forma parte Doerran, ha entablado actualmente al Perú. AIDESEP, la Asamblea General de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, CORPI SL, acordó por unanimidad retirar la confianza al actual Consejo Directivo Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. El motivo fue la suscripción de un contrato con la empresa Petrobras, plagado de parámetros que transgreden y ridiculizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, indica el pronunciamiento. El comunicado surgió de la Asamblea Regional efectuada el 20 y 21 de noviembre y sostiene que dicho convenio tiene como objetivo de fondo hacer que los indígenas asociados a AIDESEP no digamos nada de la presencia de Petrobras en los lotes 117, 110 y 58. Corpi expresa su especial preocupación porque Petrobras tiene concesionado, entre otros, el lote 110 que en parte se sobrepone a la Reserva Territorial Murunagua, donde habitan pueblos en aislamiento, y cuya gestión lideró AIDESEP en la década de los 90 del siglo pasado. De igual forma, el lote 58 afecta a la Reserva Territorial Coapacol-Inagua-Nanti, donde poblaciones en contacto inicial son vulnerables a cualquier epidemia devastadora porque sus organismos no están inmunizados incluso frente a enfermedades comunes. Asimismo, desmiente que el convenio tenga como propósito implementar el plan de vida. Por el contrario, sostiene que su contenido es denigrante, fue suscrito de mala fe y viola los principios estatutarios de la organización. Palacín. Distintas bases de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, respaldaron la acción de impugnación iniciada por algunos exdirigentes en contra de la elección de Miguel Palacín Quispe como presidente de esta organización nacional. Una reunión de bases de la macrorregión norte realizada el 25 de noviembre acordó respaldar la impugnación y rechazar la elección de Miguel Palacín por fraudulenta y porque pretende hacer de la organización una camarilla de personajes lejos de la necesidad de las bases sociales de los pueblos. Como se recuerda, Miguel Palacín Quispe retomó la presidencia de CONACAMI tras una reñida elección donde se impuso por escasos 6 votos, 61 contra 55, a la lista encabezada por el joven Rodrigo Carpio durante el quinto congreso celebrado el 27 y 28 de octubre de este año. Sin embargo, las sospechas de los delegados se confirmaron cuando, al devolverse los pasajes de los miembros del congreso, se dieron con la sorpresa de que personas que habían participado como delegados de Huancavelica en realidad provenían de Pasco, la región de origen de Palacín. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.